mirarás. Hoy está cansada de estar sola y esperar. La llamada de su amor tú no responde. Que la pista está abusando. Tiene a todos los hombres en la disco susurrando. Pusieron reggaetón, por eso se está calentando.